Mario de Cara, con cargo de defensor del pueblo y uno de los jefes políticos de Córdoba, sería el dueño del Hotel Alto San Pedro en Villa Yardino, en un predio de centenares de hectáreas atravesado por un camino público. Hace pocos días, en plena cuarentena, los accesos a esta zona turística han sido bloqueados. En protesta, grupos vecinales autoconvocados harán una caravana este sábado exigiendo que se abran los caminos. Habló para Radio La Minga una de las vecinas que convoca, Marta Rocha, la historiadora del pueblo. Sí, los vecinos autoconvocados hemos decidido, ante la falta de una respuesta y del por qué el cierre del camino del Alto de San Pedro, que siempre fue un camino público, que están los mapas, estamos autoconvocándonos para el sábado a la tarde, ahí a la entrada del Alto de San Pedro, para reclamar, digamos, la reapertura del camino. También estamos manifestándonos, digamos, por el derecho al paso hacia los espacios turísticos que siempre se ha contado en este pueblo, de recreación y de caminatas, trekking al dique San Juan, que es el dique que está en la sierra y que provee de agua al pueblo, de agua corriente desde la época de la familia Yardino. Construyen ese dique para proveer de agua al pueblo, es una de las fuentes principales, digamos, de la red de agua corriente de Yardino. También al libre paso por los arroyos, que también al cerrar esta entrada al camino nos prohíben, digamos, la entrada a recorrer el arroyo y llegar hasta el dique San Juan. Preocupados porque es un paseo turístico que siempre se estuvo promocionando, al igual que el Alto de San Pedro y el camino, que figuran los mapas turísticos y demás. Bueno, queremos la reapertura de ese camino. Este conflicto está removiendo la historia de Villa Yardino. La gente está recordando que nunca estuvo claro cómo fue que Mario de Cara se quedó con esta propiedad. También se recuerda que de Cara fue denunciado como participante en las estafas del registro de la propiedad, donde hubo detenidos, pero habrían quedado libres los verdaderos responsables.